lloro tu adiós. Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de hinojo gracias por tu adiós. Que he sido tan